Lección número 7. En esta lección vamos a ver la cuarta construcción básica. Acuérdese que la construcción básica consiste de forma personal, palabra básica y palabra de acción. La palabra básica de esta lección es have, tener. Have, tener. Ahora tenemos nuestra fórmula. La forma personal más have más la palabra de acción. La palabra básica have, en construcción con la palabra de acción, tiene el sentido de necesidad. Have más la palabra de acción quiere decir tener que. El segundo punto. Con las formas he, él, she, ella, no se le agrega s a have. Simplemente, la forma cambia a has. Por ejemplo, he has, él tiene. She has, ella tiene. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio A. Exercise A. I have. Yo tengo. You have. Usted tiene. He has. Él tiene. She has. Ella tiene. We have. Nosotros tenemos. You have. Ustedes tienen. They have. Ellos, ellas tienen. Muy bien. En este ejercicio le damos las palabras de acción que vamos a usar en esta lección. Ejercicio B. To ask. Preguntar. To change. Cambiar. To charge. Cargar. To deposit. Depositar. To examine. Examinar. To take. Tomar. To pay. Pagar. To send. Enviar. To order. Ordenar. To prepare. Preparar. Muy bien. En este ejercicio, vamos a ver la construcción básica en pregunta, con respuesta en el afirmativo. Exercise C. Do you have to ask? ¿Tiene que preguntar usted? Yes, I have to ask. Sí. Yo tengo que preguntar. Does he have to change? ¿Tiene que cambiar él? Yes, he has to change. Sí, él tiene que cambiar. Do you have to deposit? ¿Tienen ustedes que depositar? Yes, we have to deposit. Sí, nosotros tenemos que depositar. Do they have to examine? ¿Tienen que ellos, ellas examinar? Yes, they have to examine. Sí, ellos, ellas tienen que examinar. Ejercicio D. En este ejercicio vamos a hacer preguntas simples, pero vamos a contestar en el negativo. Exercise D. Do you have to take? ¿Tiene que tomar usted? No, I don't have to take. No, yo no tengo que tomar. Does he have to pay? ¿Tiene que pagar él? No, he doesn't have to pay. No, él no tiene que pagar. Does she have to send? ¿Tiene que enviar ella? No, she doesn't have to send. No, ella no tiene que enviar. Do you have to order? ¿Tienen que ordenar ustedes? No, we don't have to order. No, nosotros no tenemos que ordenar. Do they have to prepare? ¿Tienen que preparar ellos, ellas? No, they don't have to prepare. No, ellos, ellas no tienen que preparar. Ejercicio E. En este ejercicio, vamos a formar preguntas generales. A la acción. Acuérdese que para la pregunta general usamos what, qué, y to do, hacer. Exercise E. What do you have to do? ¿Qué tiene que hacer usted? I have to pay. Yo tengo que pagar. What does he have to do? ¿Qué tiene que hacer él? He has to send. Él tiene que enviar. What does she have to do? ¿Qué tiene que hacer ella? She has to order. Ella tiene que ordenar. What do you have to do? ¿Qué tienen que hacer ustedes? We have to prepare. Nosotros tenemos que preparar. What do they have to do? ¿Qué tienen que hacer ellos, ellas? They have to deposit. Ellos, ellas tienen que depositar. Muy bien. Ejercicio F. En este ejercicio, le damos una lista de objetos que vamos a usar en esta lección. Repítalos. Exercise F. The question. La pregunta. The tire. La llanta. The purchase. La compra. The check. El cheque. The patient. El paciente. The picture. El retrato. La foto. The doctor. El doctor. The package. El paquete. The bill. La cuenta. El cobro. The medicine. La medicina. Ejercicio G. En este ejercicio, vamos a hacer preguntas generales al objeto. Acuérdese que después de la palabra de acción, sigue el objeto. Exercise G. What do you have to ask? ¿Qué tiene que preguntar usted? I have to ask a question. Tengo que hacer una pregunta. What does he have to change? ¿Qué tiene que cambiar él? He has to change the tire. Él tiene que cambiar la llanta. What does she have to charge? ¿Qué tiene que cargar ella? She has to charge the purchase. Ella tiene que cargar la compra. What do you have to pay? ¿Qué tienen que pagar ustedes? We have to pay the bill. Nosotros tenemos que pagar la cuenta, el cobro. What do they have to send? ¿Qué tienen que enviar ellos, ellas? They have to send the package. Ellos, ellas tienen que enviar el paquete. Muy bien. Al ejercicio H. En este ejercicio vamos a combinar la pregunta simple y la pregunta general. La pregunta se va a dirigir a la acción. Primero, usted va a oír la pregunta simple, pero no la va a repetir. Va a repetir la respuesta en el negativo. Después, va a oír la pregunta general. No la repita. Repita la respuesta. Exercise H. Do you have to order? No, I don't have to order. Then what do you have to do? I have to prepare. Does he have to pay? No, he doesn't have to pay. Then what does he have to do? He has to charge. Does she have to ask? No, she doesn't have to ask. Then what does she have to do? She has to change. Do you have to take? No, we don't have to take. Then what do you have to do? We have to deposit. Do they have to examine? No, they don't have to examine. Then what do they have to do? They have to send. Terminamos con lección número 7. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual veremos el tiempo presente.